cuando le decimos muy buenos días, Carlos Heller. ¿Cómo te va? Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Aquí estuvimos hablando desde temprano, Carlos, sobre la tapa de los diarios en la que efectivamente en el ámbito de la campaña electoral entró el tema económico. Después de tantos esfuerzos por parte del Frente de Todos de poner la centralidad de la campaña en el que considera el eje de mayor relevancia que tiene que ver entonces con el modelo económico que viene proponiendo este gobierno, hoy tenemos en todos los diarios las declaraciones de Alberto Fernández. En el caso de Clarín dice: Macri elige a los bancos, yo elijo a los jubilados, y a los únicos que le dan respuesta es a los especuladores, dijo Fernández, cuando él plantea promover el consumo y el desarrollo productivo. Así que hoy sí, más que nunca, los dos modelos de país quedan con mayor claridad en esta campaña electoral, ¿o no, Carlos? Lo dijo usted todo, ¿eh? Te hice la columna. Que le vaya bien, tengo mañana. No, que dijimos desde muy tempranito que tu columna iba a la tapa porque es fundamental escucharte hoy. Lo que es una muy buena síntesis la tuya, de lo que se trata, porque aquí lo que está en discusión es, francamente, este tema de los dos modelos de país. Y nada lo hace ver con más nitidez que esto. En realidad, si te remontas un poquito a tratar de ponerlo en escena y entenderlo, hoy también en los diarios están las declaraciones del señor Alejandro Werner, el director del Fondo Monetario para la Región, y que sigue con su discurso, ¿no? Y dice que hay que seguir con las reformas, que las reformas deben incluir una mayor apertura de la economía al comercio y a la inversión extranjera directa, flexibilizar las regulaciones en los mercados de productos y mano de obra, fomentar la competencia, mejorar la calidad del capital humano y físico. Y dijo que en la Argentina, por el momento hay que seguir pensando en la necesidad de mantener altas tasas de interés, porque el tema de la lucha contra la inflación es fundamental. Dijo, para el fondo el PBI caerá 1.3 este año, crecerá apenas 1.1 en 2020, y lo aclaró, la inflación ha sido muy persistente, la tasa de interés real será más alta de lo previsto y continuará siendo un ancla para la reactivación. Es decir, el programa del fondo, que este gobierno adhiere fervientemente y cumple al pie de la letra, apuesta a que con altísimas tasas de interés finalmente se genere, y contracción monetaria, un proceso suficientemente recesivo que quiebre la inercia inflacionaria. Esta es la base de todo. Para eso han probado con diversos esquemas, porque nosotros ya nos olvidamos. Las LELIC no son una cosa que estuvieron en toda la gestión de Macri. En realidad las puso en vigencia Caputo, en que estuvo en el Banco Central entre el 14 de junio y el 15 de septiembre del 2018. Sí. Y que las utilizaron para desmantelar las LEVAC, que era una cosa que se les había ido de las manos, que tenía el mismo objetivo, pero como lo habían abierto a los inversores privados, no podían administrarlo y no podían controlarlo. Entonces cambiaron la LEVAC por la LELIC, y allí empezó esta historia. ¿Sabés cuánto eran las tasas de interés que se pagaban por las LELIC? A ver. En ese periodo, en junio o septiembre del año pasado. Decime. 40%. 40%. Bien. ¿Sabes a cuánto llegaron el 2 de mayo de este año? 74%. Mm. Entonces, de esa simple comparación, te estoy hablando no de ninguna cosa extraordinaria, te estoy diciendo de lo que hizo la gestión del Banco Central de Caputo hace un año y pico, y lo que tenemos hoy. Claro. En la puesta en marcha de las LELIC era un instrumento que pagaba 40%. La persistencia de la inflación y de las políticas que ellos aplican y de utilizar esta herramienta para frenar la inflación los hizo ir subiendo la tasa hasta llegar al 74, y desde ahí vienen en una cuestión fluctuante, baja un poquito, hoy está en 60, y entonces aparece esta discusión. La discusión de fondo es si el sistema financiero tiene que cumplir este rol, o el rol del sistema financiero es ser un instrumento para promover desarrollo, para facilitar crecimiento, para ayudar a las familias, a las personas, a las pymes, a las economías regionales, etcétera, etcétera, a través de financiamiento adecuado a tasas que ayudan al desarrollo de la actividad económica y no a tasas que impiden la actividad económica, para de esa manera actuar como elemento disuasivo o recesivo. Y ese es el fondo de la cuestión. Por eso digo, mira, si simplemente tomás que en mayo la tasa estuvo en 74 y ayer estaba en 60, tenés 14 puntos de diferencia. A 10.000 millones de pesos por punto, tenés 140.000 millones de pesos de diferencia, respecto de una tasa o la otra, lo que cubre con holgura cualquier cuestión de las que Alberto Fernández ha utilizado como referencia de cosas que se podrían hacer utilizando mejor esa dilapidación de recursos que son las tasas de las LELIC. Ahí es donde hay que hacer también, Carlos, un pie, porque evidentemente recursos económicos hay, el tema es dónde se los coloca. Sí, en este caso no sé si recursos económicos hay, porque todo esto va a parar al endeudamiento, todo esto va a parar a la enorme masa de intereses que paga el Estado y que hace que el déficit financiero real siga creciendo pese al brutal ajuste que se hace sobre el gasto primario. Entonces, por eso el tema de los dos modelos, que tienen que quedar absolutamente claro, y que esto es una hermosa posibilidad para poderlos discutir. Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Antes de preguntarte algo más técnico, sobre otra cosa que mencionó Alberto Fernández, que es el valor del dólar, y que por ahí no se habla tanto, me gustaría que nos des una mirada sobre la reacción casi inmediata del G6, el famoso G6, que podríamos decir que es el establishment empresario local. Sí, claro, son la Rural, la Asociación de Bancos... Pero con una característica, no es que salen a discutir técnicamente las medidas que plantea Alberto Fernández, salen a advertir, ojo con lo que se dice. ¿Viste? Además, Gaby fue decir concreto, ojo con lo que se dice en campaña, como tratando, como cercenando, digamos, la expresión de un dirigente. La presentación del establishment. ¿Qué es el establishment? Lo establecido. La defensa de lo establecido, eso es porque uno dice establishment y lo utiliza como una palabreja y no la traduce. Está bien, tenés razón. Ellos son los encargados de defender el orden establecido, porque es el orden en el que hacen los negocios y por el que quieren mantener, y si no cambia, siempre les termina conviniendo. El tema del dólar que vos planteás... Tengo dos preguntas puntuales, si me dejás, para hacerte. La primera es que hemos aprendido en este tiempo que dólar alto significa inmediatamente salario bajo, y lo otro que te quería preguntar es si necesariamente un dólar alto significa mayor exportación. No, claro. El problema es que yo te lo iba a contestar antes, ¿no? Pero está bien, la pregunta me facilita. ¿Sí? Yo me niego siempre, y a vos te consta, y a ustedes que me escuchan habitualmente, a analizar variables de manera aislada. Porque el dólar alto, con las tarifas vinculadas al dólar, y con los alimentos vinculados al dólar, y con un montón de cosas más, no puede ser una buena solución, porque puede ser que genere exportaciones, pero va a deteriorar aún más el poder adquisitivo de la gente, va a ser más imposible vivir. Entonces, el dólar alto como medida para favorecer el comercio internacional en los dos sentidos, porque un dólar alto favorece las exportaciones y es automáticamente una limitante a las importaciones que no son necesarias. Claro. Así que desde el punto de vista del comercio exterior es una herramienta útil. Ahora, eso requiere un montón de otras medidas. Por ejemplo, junto con el dólar alto habría que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, que dejen de ajustarse por el tipo de cambio, porque si no es un desastre. Sería imposible, claro. Claro, junto con el dólar alto habría que, como ya se hizo, lograr que el abastecimiento del mercado interno de los alimentos que se exportan no se haga al precio de ese dólar alto. Esto se logra con retenciones, subsidios, con una cantidad de instrumentos que hay que utilizar. Entonces, vos lo que necesitás es una política. Entonces, yo entiendo y estoy de acuerdo, y fue exitoso, lo hizo Néstor Kirchner, él hablaba del dólar recontra alto, pero al mismo tiempo había otro montón de medidas que formaban parte de ese paquete y que eran las que permitían que hubiera una racionalidad por la que se pudiera transitar en busca de mejorar lo que hay que mejorar, que son las condiciones de vida de la gente, el ingreso real de los trabajadores, de los jubilados, que las pymes puedan producir a tarifas y a precios razonables para atender ese mercado demandante, es decir, poner en marcha la rueda virtuosa de la economía. Hoy estamos marcha atrás. Vos tenés que empezar a caminar para el otro lado. Vos fijate lo que dice esta gente, es terrible. Werner dice en esa nota, como la inflación ha sido más persistente, las tasas de interés reales deberán permanecer en niveles más altos por más tiempo. Es decir, no es un accidente, es una receta. Claro. Entendámoslo. Es una receta, Carlos, y es una política. Sin embargo, vos por un lado decías, lo que hace falta es una política, esta es una política, pero el presidente ayer dijo lo contrario, dijo, lo importante no es la política. Bueno, pero discutamos cosas importantes. Yo digo que hay que volver a pensar que el sistema financiero no es un mecanismo para regular el tipo de cambio y para tener como objetivo primordial la lucha contra la inflación. Que el rol primordial del sistema financiero es acercar financiamiento accesible, posible y útil a los distintos sectores de la economía de acuerdo a sus necesidades particulares. Por eso, en la gestión anterior existía el crédito a la inversión productiva, por ejemplo, donde, en vez de subsidiar el IX, se subsidiaba tasas de interés para que las pymes pudieran comprar máquinas, ampliar galpones, comprar camiones y todo lo que tenía que ver con aumentar su capacidad para producir. Uh-huh. O a las economías regionales para que puedan sostener precios en momentos en que el precio internacional no lo favorece. Entonces, el sistema financiero es parte de un proyecto y es un instrumento de gran utilidad para promover desarrollo productivo, para promover políticas inclusivas, para promover políticas de vivienda reales que le sirvan a la gente para acceder a la vivienda y no que las pongan en situaciones de inviabilidad y de tormento prácticamente. Entonces, hay que repensar el rol de ese sistema financiero, que no es el rol del sistema financiero no es captar plata para pagarle altos intereses a los depositantes para que no compren dólares y por eso recibir una compensación porque le ponen esa plata al Banco Central que le paga altísimas tasas de LELIC. Es una locura eso. Sí. Hay que volver a pensar en un sistema financiero, insisto, al servicio de la producción, de las pymes, de la gente. Es una locura, Carlos, un sistema que no se puede sostener en el tiempo. Sí se puede sostener. Porque en la medida que el ajuste no es resistido, se puede sostener. Mm. Vuelvo bien a mi frase de cabecera de los 90. El único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. El ajuste es interminable. Yo ayer leía datos sobre Grecia y a dónde han llevado a Grecia con esos programas de ajuste, y a una situación que es mucho peor que la que tiene la Argentina hoy. Es decir, hay camino aún para recorrer en dirección a empeorar. Todavía se podría estar peor. Se puede seguir. Siempre parece que peor no se puede estar, pero se puede empeorar. Ahora, la pregunta ¿es necesario? ¿Es el único camino? Créanme que es por acá, o realmente es un disparate y hay otro camino que es mucho más venturoso y que no es nada novedoso. Y vuelvo a repetir, vos imaginate que simplemente hoy dijéramos que las LELIC se ponen al 40%. Sí. En vez del 60%. 20 puntos son, cada punto son 10.000 millones de pesos. 20 puntos son 200.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto remedio para jubilados hay? Con la tasa del 40%, la diferencia equivale a poder aumentarle el 20% a los jubilados y darle los remedios gratis. Ahora, Carlos, estoy diciendo, sí, te estoy tomando la diferencia entre la tasa de hoy y la tasa de Caputo de hace un año. Claro. Sí, no te estoy hablando de lo que se pagaba en el 2013. No, por eso, y estás poniendo el eje en la decisión política, en definitiva. Así es. Igual, Carlos, veamos la mitad del vaso medio lleno. Bienvenido a la Argentina, la pregunta, ¿cómo lo van a hacer, no? ¿Te imaginas si en el 2015 hubiera estado en campaña? No entiendo. Bienvenida a la Argentina, la pregunta por el cómo, digo, imagínate. Ah, y bueno, sí, pero es que por fin estamos discutiendo lo que hay que discutir. Porque esta discusión sobre el sexo de los ángeles es interminable. Y Macri, si con esto no es anata y qué sé yo cuánto, no alcanza. Entonces, en esta discusión, vos fijate que ellos inmediatamente el reflejo es Alberto Fernández planteó el default. Alberto Fernández va a hacer explotar todo. No hay que, no tiene que, para nada. Lo que Alberto Fernández ayer dijo es simplemente aplicar un poco de racionalidad y sentido común y empezar un proceso de desarmar esto que es inviable para transitar a un modelo donde nuevamente haya un sistema financiero, insisto, que le sirva a los que producen, que le sirva a los que consumen, que le sirva a los que tienen planes para crecer, que es el rol del sistema financiero. El rol del sistema financiero no es al que lo han reducido esta gente. Y por otra parte, Carlos, lo que señalábamos es que tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof lo que hicieron fue poner en el centro de la escena a las personas y retirar a los mercados con esta lógica. Es que es así tal cual, porque si no, terminás aceptando que los diseños de las políticas son en función de los intereses de esos grupos reducidos de interés, y punto. Claro. Lo charlábamos el otro día, Cintia, cuando estamos a 10 días de las elecciones, de la primera vuelta, de las PASO, como sea, y a mí me sobrevuela esta idea que instalan de el voto de los mercados al día siguiente si no les gusta el voto de los ciudadanos. Y me parece horroroso pensar que se pueda jugar con esas cosas y que se pueda instalar que, ojo cómo vas a votar, porque si no votás como quieren los mercados te van a sancionar, porque en definitiva el mensaje subyacente es ese. Así es. Pero, mirá, hoy en el BAE, se los recomiendo, hay una nota chiquita que toma un trabajo que hizo la Universidad de Avellaneda, sí, la UNDAF, que relevó las 50 variables que más se deterioraron durante la gestión de Macri. Se los recomiendo, búsquenlo, busquen el informe completo, porque esto es solo una síntesis, pero para decirlo rápidamente, no hay una que haya mejorado. Lo sintetizaste muy rápido, Carlos. ¿Cómo? Lo sintetizaste muy rápido. No hay una que no haya mejorado. No hay una. Pero es que es así. Todo empeoró. Cayó el empleo, que le subió la tasa, bajó el consumo de leche, de carne, las ventas pyme cayeron, cerraron las empresas, cayó el consumo de cemento, el salario mínimo se desplomó, la jubilación mínima se desplomó, la participación de los trabajadores en la torta bajó, aumentó la cantidad de trabajadores que pagan ganancias, la producción textil cayó un tercio, la pobreza aumentó no sé cuánto, la inflación no sé cuánto, el desempleo, es terrible. Entonces, ¿cómo se puede defender ese modelo? ¿A beneficio de quién? Y por otro lado, partiendo de donde se estaba, que ayer volví a buscar y lo encontré, el prospecto que este gobierno, lo digo y lo repito, hizo cuando salió a ofertar el famoso bono de los 100 años. De esto hemos hablado, Caruso, otras veces. Sí, señor. Muy bien. El gobierno este gobierno de Macri, en el año 2017, sacó un bono con vencimiento dentro de 100 años. Los bonos, para los que no lo entienden, vienen acompañados con un prospecto. El prospecto es la oferta. Le dice, te va a comprar un bono de un país que tiene estas condiciones y estas perspectivas, la propaganda, para llamarlo de una manera más simple. En el prospecto hecho por este gobierno en el 2017, están los datos de la economía de los años anteriores. Y entonces están los datos que este gobierno consigna sobre la Argentina del 2015. Viste que estos días se instaló una polémica entre Alberto y Duchovne sobre los datos. Por el tema del déficit, claro. ¿Eh? Por el tema del déficit, claro. Sí, señor. Y otra, y la inflación. Sí. Bueno, ¿sabes cuánto dice el prospecto del bono a 100 años que fue el déficit fiscal primario del año 2015? ¿Cuánto? 1.8. Es lo que el gobierno utilizó para conseguir ese préstamo. ¿Sabés cuánto dice ese prospecto que fue el déficit financiero, es decir, el fiscal, el primario más los intereses? ¿Cuánto? 3.8. ¿Sabés cuánto dice ese prospecto que fue el crecimiento del PBI en el 2015? 2.5. ¿Sabés cuánto dice ese prospecto que era la inflación en el 2015? 26. Ahora, digo yo, o el gobierno le mintió a los acreedores poniendo números que no eran ciertos para que le compren el bono, o miente ahora cuando niega aquellos números. Así es, a confesión de parte, relevo de pruebas. Carlos, 9:01 de la mañana, ¿nos reencontramos el jueves? No, porque viene con Caballero. Con Caballero, con usted me reencuentro el viernes. Bueno, el viernes entonces, donde la roqueamos acá en Radio Colonia y a ver si un día... Vos sabés que me parece que no estoy. Ay, pero Carlos. Bueno, te cuento. El jueves, después de Caballero, sí, me voy al aeroparque, me tomo un avión y me voy a Comodoro Rivadavia a participar en un acto de campaña de apoyo al actual viceintendente de Comodoro, que va de candidato a intendente, y que me han invitado a una actividad allí, y me estoy yendo, y estoy volviendo en un vuelo que es el primero que sale a las 8 de la mañana de Comodoro Rivadavia. Justo cuando está el programa. Bueno, el lunes nos contás todas tus peripecias, entonces, ¿qué te parece? Dale, vamos.